Si pudiera detener el tiempo, olvidar lo que nos ha pasado. No existe forma de que vuelvas aquí. Eso sí, solo depende de ti. Vete de mis sueños, que quizás mañana. De tiempo al tiempo, y ahora comprendo, y ahora lo entiendo que yo te perdí por no escuchar, pero solamente quiero, baby, una chance más. Hoy preciso volver a enamorarte a ti, hacerte esas cosas que te gustan, sí, pues no es así, no puedo yo tener de ti. Solamente quiero, baby, una chance más. Hoy preciso volver a enamorarte a ti, hacerte esas cosas que te gustan, sí. Pues no es así, no puedo yo tener de ti. Vamos a ponerle un fin.